En los valles de San Ore, un ranchito dice a ti. En los valles de San Ore, un ranchito dice a ti. Porque sé que tus amores sí me van a hacer feliz. Porque sé que tus amores sí me van a hacer feliz.